Aquí se confunde y se hay como una bandera en torno a los pueblos originarios que ha sido asumida por una serie de personas que en realidad delinquen. Esto es también algo que tiene que quedar claro. Es decir, el delito es delito y eso es lo que a veces se confunde a partir de debates ideologizados. Nosotros no tenemos una confrontación con los pueblos originarios, en absoluto, trabajamos con las comunidades, asistimos a las comunidades, trabajamos en el desarrollo de las mismas, por lo tanto, es muy triste que se confunda lo que es una comunidad que trabaja por el bien de las personas que la integran con delincuentes que además ya tienen un fallo en contra porque han reclamado esta tierra ante la justicia. Uno de los de las familias que hoy están ocupando allí reclamando derechos ancestrales, primero recurrieron a la justicia porque creyeron en la justicia supuestamente, como la justicia les dijo que no les asistía derecho, ahora ocupan en nombre de los pueblos originarios. Es muy importante para nosotros que convivimos con pueblos pacíficos que reconocen a las autoridades gubernamentales y que tienen un desarrollo muy positivo para la comunidad de Río Negro con estas personas que son delincuentes, ¿no? Nosotros estamos con el procurador de la provincia trabajando en conjunto, tenemos la misma posición desde el poder gubernamental y desde la procuración. Tenemos la misma posición, solo que nosotros vamos con la ley en la mano y estas personas van de hecho. Entonces, cuando se actúa de hecho, no se tienen que tomar ningún tipo de previsiones. Nosotros hicimos la presentación ante la justicia, apostamos policía especializada, que es una fuerza COER especializada para proteger y evitar que ingresen nuevas personas. Hicimos la presentación ante la justicia. Hoy a las 15 horas hay audiencia de formulación de cargos y estamos esperando que el juez a la brevedad resuelva esto. Tiene sus pasos judiciales, como toda acción judicial, y para garantizar el Estado de Derecho, los actores del Estado, todos nosotros, la policía, el procurador, tienen que seguir todos los pasos judiciales. Esto, nos guste o no nos guste, es nuestra obligación y son los derechos que le asisten a la sociedad de que hay una garantía legal respecto de todo lo que se está haciendo y que no hay abuso.